Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios, con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Buenas noches, los saluda Juan Manuel Valero en el nombre propio y en el de Tane Rodríguez, que está por llegar a esta cabina con el gustísimo de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Aquí estamos en Intermedios. Abrió el programa el extraordinario grupo musical Mono Blanco con este son llamado El Aguacero. Quizás se nos ocurrió esta canción porque ya urge un aguacero en el centro del país y en el sur del país ante la onda cálida que verdaderamente está azotando algunas ciudades de este país, y la Ciudad de México no es la excepción. Pues en la madrugada de hoy, no sé por qué todo lo hacen a esas horas los diputados, en la madrugada de hoy la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa que deroga la que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto. En lo general, el dictamen se aprobó por 381 votos. Usted recordará que una de las cuestiones importantes en la campaña de Andrés Manuel López Obrador hacia la presidencia de la República fue derogar la reforma educativa de Peña Nieto, abrogarla, llegó a él a manejar este concepto, porque era una reforma educativa que lo que pretendía era poner a los trabajadores en condiciones muy difíciles en todos los ámbitos. Llegó incluso a plantearse que esa reforma, la del gobierno anterior, más que una reforma educativa, parecía o tenía todos los tintes de una reforma laboral. Pues después de un proceso muy complejo, muy agitado, en las primeras horas de hoy se aprobó este dictamen. Con ello se obtuvo el requisito de que, por ser una reforma a la Constitución, se requería el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes, lo que se define como una mayoría calificada. Votaron a favor, entonces decimos, 381 diputados de los 500 que conforman la legislatura. Luego de más de 6 horas de debate y al grito de ya cayó, la reforma ya cayó, la mayoría de Morena y sus aliados del Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo, el PRI, sorpresivamente el PRI, también votó a favor de esta reforma, Movimiento Ciudadano, el PRD, el Partido Verde y algunos experredistas de lo que hoy se ha dado en llamar la bancada independiente, sacaron adelante esta nueva reforma educativa. En contra votaron en bloque el Partido Acción Nacional, 8 legisladores de Morena, 1 del PRI y otro del Partido del Trabajo. Pues ya aprobada en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, ahora la iniciativa se turna al Senado de la República, que deberá ratificarla en todos sus ámbitos para que sea promulgada como ley. De otra manera, si los senadores le hacen cambios a la reforma aprobada en las primeras horas de hoy, pues entonces tendría que volver otra vez a la Cámara de Origen, en este caso a la Cámara de Diputados. Según Morena y sus aliados, con esta nueva reforma, el Estado mantiene la rectoría de la educación, leo textual, terminando con la injerencia de organismos ajenos a los intereses nacionales. Al argumentar su voto en contra, el Partido Acción Nacional subrayó que mantener el artículo 16 transitorio de la reforma es abrir la puerta para la venta de plazas y manejo de la nómina por parte de grupos ajenos al Estado, en particular la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, manifestó que la reforma a los artículos 3, 31 y 73 es correcta, pero lo que es el 16 transitorio es suficiente para echar abajo todo lo demás. Y es ahí donde radica el principal argumento de los diputados de Acción Nacional para haber votado en contra de la reforma. Cuando Mario Delgado, coordinador de Morena, subió a tribuna para argumentar el voto a favor, la fracción del PAN le gritó: niño sí, sente no. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ha sido una presencia permanente a lo largo de todo el debate en torno a la nueva reforma educativa. Ayer incluso se esperaba, lo habían anunciado, que asistirían trabajadores, fundamentalmente la sección 22 de Oaxaca, nuevamente a manifestarse alrededor del Palacio de San Lázaro para evitar esta aprobación. Sin embargo, no fue así. No hubo presencia de los trabajadores de la coordinadora y en ese sentido, pues, el proceso legislativo se llevó a cabo sin ningún problema. Al sustentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, aseguró que se abroga la reforma constitucional de 2013 de Enrique Peña Nieto, la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con todos sus efectos que tanto dañaron. En particular, desaparece este Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que se acusaba que era un instituto que pretendía evaluar a los profesores de manera punitiva, para castigarlos o incluso quitarles el empleo. Además, abundó, pone al Estado como el ente responsable de garantizar los derechos de sus ciudadanos y mantiene la rectoría sobre la educación, terminando con la injerencia de organismos ajenos a los intereses nacionales. La diputada Piña Bernal, de Morena, puso énfasis en que la reforma elimina las evaluaciones punitivas y añadió: nunca más una evaluación ligada a la permanencia en el empleo. Nunca más evaluar a los profesores con la posibilidad de que si salen mal evaluados se les pudiera correr. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa insistió: se elimina, pues se convirtió en un organismo persecutor de los profesores. Ahora será sustituido por el Sistema Nacional de Mejora Continua, que tendrá otro enfoque. Lo que en otras palabras significa que sí va a seguir habiendo procesos de evaluación para el magisterio, sin embargo, serán procesos de evaluación que no tengan como finalidad poner en peligro el trabajo de los profesores, sino coadyuvar a mejorar su nivel y la posibilidad de su promoción dentro del magisterio. Por primera vez el Estado reconoce que los planteles educativos son un espacio fundamental para la educación, luego de lo cual elevó el tono de voz y lanzó: de cara a la nación, de ciudadanos y maestros, podemos decir que la reforma del año 2013 ya cayó. Y este grito, este concepto, pues implica lo que López Obrador siempre había sostenido, que era necesario abrogar la reforma educativa, uno de los males más grandes del gobierno anterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como era de esperarse, celebró que la Cámara de Diputados dio un paso adelante al aprobar la iniciativa que cancela la reforma educativa de Peña Nieto y negó que con ello se otorgue el control de las plazas a los maestros. Esto respondiendo a la preocupación expresada por el PAN. Leo textual las palabras de López Obrador hoy en la mañana durante la conferencia mañanera. Qué bien que se avanzó en este terreno. Es un problema menos porque para mejorar la educación lo que se necesita es que se tome en cuenta a los maestros, dijo el presidente. En Palacio Nacional destacó que la mayoría de los diputados votaron ayer por la cancelación de la reforma, menos los del Partido Conservador, refiriéndose a Acción Nacional. López Obrador aclaró que esa votación no significa que los sindicatos magisteriales sigan con el control para el reparto de plazas. Luego aclaró que las plazas se tienen que entregar de acuerdo a los méritos, pero pidió dar preferencia a los egresados de las escuelas normales rurales que anteriormente dejaron de ser prioridad para el gobierno. Esa es una cuestión importantísima. En sexenios anteriores había una campaña en contra de los maestros en general y de las normales rurales en particular. Tan es así que muchas de ellas se cerraron. Ahora López Obrador señala que la nueva reforma le da prioridad a los maestros que han estudiado en las normales rurales y que incluso ellos pueden entrar sin previa evaluación para formar parte del magisterio. La prensa insistió en el riesgo de regresar el poder a los sindicatos, pero López Obrador no se movió de su posición. Señaló: no va a haber venta de plazas, ni tráfico con las plazas, no va a haber charrismo sindical, no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptan grupos de interés creados, esto es otra cosa, es un cambio por completo. Incluso afirmó, no hay riesgo de que el sindicato meta la mano, porque se va a ajustar lo que se va a aprobar en las llamadas leyes secundarias de dicha reforma. Tenemos en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Valero. Un abrazo hasta allá. Con mucho gusto. Luis Hernández Navarro. Tania, saludos a Tania para allá. Está por llegar Tania, Luis. Muy bien, pues saludos adelantados. Eso, está muy bien. Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada, un experto en lo que es el movimiento magisterial en México, al cual ha estudiado desde hace muchísimos años. Luis, ¿estás satisfecho con la nueva reforma educativa aprobada en la madrugada de hoy en San Lázaro? Pues mi respuesta es no, de ninguna manera. ¿Por qué? Te lo digo a través de tres ejemplos, ¿no? El primero es de Francisco Cervantes, el presidente de la CONCAMIN, que aplaudió la aprobación de la reforma educativa en el Congreso de la Unión. Algo querrá decir que quienes más han hostigado a los maestros, quienes se han subido a la campaña en su contra, aplauda esta reforma. Lo segundo. Se cortó la llamada con Luis. La vamos a tratar de recuperar inmediatamente. Señala Luis Hernández Navarro que un mal signo de esta reforma educativa es que haya sido aplaudida su aprobación por la CONCAMIN, por la Confederación de Cámaras Industriales, que pues se había mantenido como enemigo. Ya estamos de regreso, Luis. Así es. Decía yo, antes de que se nos cortara la llamada, que el presidente CONCAMIN, que había sido tan beligerantes todos ellos en aplaudir la vieja reforma educativa de Peña Nieto y en oponerse a los maestros, señaló lisa y llanamente que aplaudía la aprobación de la reforma educativa. Dijeron que bueno, hay algunos asuntos que hay que ver ahí. El segundo ejemplo que quiero poner es el de Ana Lilia Herrera, ¿no? Una legisladora del PRI, fue secretaria de Educación en el gobierno de Rubiel, se habló de ella como posible candidata a gobernadora del Estado de México por el PRI, finalmente no avanzó, ¿no? Pero ayer en Tribuna en San Lázaro dijo lisa y llanamente que en la nueva reforma educativa estaba incorporado el corazón de la reforma educativa de 2013. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Y lo tercero es... Tienes toda la razón, señalaron los priistas que el único elemento distinto era el que suprime la parte punitiva del proyecto de Peña Nieto en contraevaluación. Sí, fue además muy clara la otra legisladora del PRI, Dulce María Sauri, en una intervención muy ordenada. Ayer, como buen masoquista... me eché en el canal del Congreso de la Unión los debates, o eso que parecía ser debate, Dulce María fue muy ordenada, ¿no? Y Dulce María dijo, hay 12 puntos que nosotros incorporamos a la redacción del texto. Y fue 1, 2, 3, pues ahí está, ¿qué esperaban? ¿No? Ahí está la mayoría de... cuestiones sustantivas que quedaron, que son las que el PRI quería y que venían del 2013. El tercero fue el diputado por el PAN, que fijó la posición original, no me acuerdo ahorita de su nombre, ¿no? Que dijo en tribuna muy claramente, oigan, no estén engañando a los maestros, no engañen a la ciudadanía, esto no es una abrogación, dijo, eso es mentira. Lo que estamos aprobando tiene fundamentalmente los mismos elementos que fueron aprobados con el Pacto por México. El diputado panista es Felipe Fernando Macías Olvera. Fue el primero que habló, si no recuerdo mal, que fijó la posición del PAN, ¿no? En el arranque del debate, ¿no? Bueno, pues si los partidos de oposición, si los empresarios aplauden esta reforma, pues eso es una señal. ¿De qué es la señal? Pues de que en lo esencial, efectivamente, se trata de la misma reforma de Peña Nieto reloaded, ¿no? Es como si un vendedor de automóviles usados nos presentara como si fuera nuevo porque le cambiaron la carrocería y le pusieron vestiduras flamantes a un viejo modelo con el motor viejo y con el chasis viejo, ¿no? Pues sí, la carrocería es nueva, pero pues lo importante de un coche, ¿verdad?, es su motor, es su chasis, etcétera, etcétera. Y esa hubo una línea de continuidad básica entre la reforma del 2013 y la actual. Tan era así que ayer, durante un momento, dio la impresión de que la reforma no salía, no se aprobaba, porque por un lado el Partido del Trabajo en un primer momento dijo que no, y 15 diputados de Morena, de Oaxaca y de Guerrero, también dijeron que no, entonces no le salían los números. Pues tuvo que ir ahí el profesor Alberto Anaya a poner en orden a sus huestes, ¿no? Meterlos en el carril de votar a favor, seguir con las presiones de Morena, y a pesar de eso, finalmente 8 diputados de Morena votaron en contra de la reforma, 6 de Oaxaca y 2 de Guerrero. Luis, ¿a qué se debe que el planteamiento original, la iniciativa de ley de López Obrador, se haya convertido en esto que tú señalas, pues es un carro viejo disfrazado de nuevo? Mira, de otra manera no hubiera sido posible contar con las 2/3 partes que se requería para realizar la reforma. ¿Cuál crees tú que haya sido la negociación que incluso llevó pues a tener de su lado al PRI? Bueno, hubo muy claramente una negociación con los empresarios, como poder fáctico, no solo con los partidos de oposición, con los empresarios como tales. Y no olvidemos que Esteban Moctezuma, como presidente de la Fundación Azteca, ¿no?, de Ricardo Salinas Pliego, pues compartió durante muchísimos años una visión gerencialista de la educación, y durante muchos años se dedicó a exigir la evaluación, tal y como se entendió durante el sexenio pasado, de la calidad. Yo sé que los milagros existen y que la gente de repente se reconvierte, pero veo muy difícil que hoy, nada más porque el secretario de Educación de la Cuarta Transformación, ¿no?, Esteban Moctezuma, haya tenido una conversión y toda su visión educativa se haya transformado. No olvidemos que el señor Mario Cantinflas Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, cuando fue senador del PRD, fue uno de los principales promotores de la reforma educativa de Peña Nieto, tanto así que él impulsó la incorporación al texto de la categoría de calidad. Y cuando le habló, sí, y cuando le habló, perdón, es que se cruzó una llamada, y cuando se votó a favor de la reforma, él le habló a Claudia X. González para reportarse, ¿no?, diciéndole que había triunfado, simple y sencillamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en las filas de Morena y de la Cuarta Transformación, pues hay una visión gerencialista, empresarial de la educación, que se transmitió de manera natural, ¿no?, a esto. Luis, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en particular la sección 22 de Oaxaca, había señalado que volvería a hacer un plantón en San Lázaro para evitar la aprobación en estos términos de la reforma. ¿Qué sucedió para que haya dado marcha atrás la CENTE y haya permitido la realización de la discusión en el pleno y la aprobación? No dio ninguna marcha atrás, o sea, estamos en vacaciones, ¿no? Y los maestros fueron engañados, hubo una trampa. ¡Madruguete! Claro, porque apenas un día antes de que pasara primera lectura en la Cámara de Diputados, hubo una larga negociación de más de 6 horas entre la Comisión Nacional Única Negociadora de la CENTE y Esteban Moctezuma, Mario Delgado, Julio Scherer, en donde no hubo un acuerdo, pero la posición gubernamental era: no vamos a aprobar la reforma en tanto no lleguemos a un acuerdo. No llegaron al acuerdo y, a pesar de eso, pues metieron el punto en la orden del día, a pesar de que no estaba programado, y acabaron entonces sí dando ese madruguete, ¿no? En un momento en el que la coordinadora estaba platicando. Recordemos lo que sucedió el 9 de febrero de 1995 en Chiapas, para entender esta lógica de funcionamiento. En pleno conflicto zapatista, ese día había sido establecido que Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, se iba a reunir con el comandante Marcos, y en lugar de llegar el secretario de Gobernación, llegó el ejército para tratar de detenerlo. No pudieron, fracasó la intentona. Por eso los zapatistas hablan de Esteban Moctezuma como de Esteban Guajardo Moctezuma, ¿no? Guajardo, recordemos, fue el asesino de Zapata. Zapata, ¿no? Está en el ADN de ellos, así funcionan. Ofrecieron una cosa y acabaron haciendo otra. Entonces no es que hubiera habido una negociación de la gente para que no tomara Palacio Legislativo, bro. Simple y sencillamente, en el marco de las vacaciones, están de vacaciones, hubo esta negociación y no cumplió la autoridad con el ofrecimiento de lo establecido, y procesaron esto. Veremos qué sucede más adelante, ¿no? Ya está aquí con nosotros Tania Rodríguez y está desesperada por intervenir. Hola, Luis, muy buenas noches. Tania, mucho gusto. Pues los venía escuchando, porque gracias al internet podemos escuchar Radio UNAM por todos lados, así que sirva esto de comercial. Y Luis, a mí, yo no termino, o sea, hay una parte que entiendo muy bien esta incluso paralelismo de un hecho terrible de la historia nacional que tiene un mismo personaje, Esteban Moctezuma, pero hay una parte que no termino de entender por qué. Es decir, ¿qué racionalidad política? La puedo entender de él, de Mexicanos Primero, del PRI, del PAN, pero es decir, en términos de la base legislativa de Morena, de las aspiraciones, pues casi históricas que se plantea el gobierno de López Obrador, de su propia palabra, porque en este último tramo de la reforma, casi que él empeñó y intervino con el famoso memorándum, con otras cosas, en función de colocar este, que era un tema, que ese sí es de las pocas cosas, creo, o de algunas de las cosas que este gobierno dijo, prometió en campaña. Prometió en campaña cumplir con eso. Entonces, ¿cómo interpretas tú la racionalidad política de esta decisión? Bueno, yo creo que hicieron un compromiso con los empresarios y privilegian ese compromiso con los empresarios por sobre el compromiso que hicieron con los maestros. ¿Qué? Deben de suponer que los maestros los pueden engañar, ¿no? Una y otra vez en las negociaciones con la coordinadora, las autoridades gubernamentales insistieron en que tengan confianza en el presidente López Obrador, tenga confianza López Obrador, como si fuera un asunto de fe, ¿no? Como si pudieran firmar un cheque en blanco, ¿no? Claro. Yo creo que efectivamente no puede haber cuarta transformación al margen del magisterio, y que al actuar como actuaron, rompieron la posibilidad de establecer un compromiso. Lo que van a tener en su lugar a lo largo de 6 años es una continuación del conflicto que vimos durante todo el sexenio de Peña Nieto. Yo escuché ahora que venía para acá en otra estación de radio al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, no recuerdo ahora su nombre, que tal como tú lo señalabas, se sentía muy satisfecho de la aprobación de la reforma en sus términos, solo igual que el Partido Nacional, el Partido Acción Nacional, hizo énfasis que el artículo 16 transitorio de la reforma abre la puerta a la venta de plazas y manejo de la nómina por parte de grupos ajenos del Estado, y pues se está refiriendo específicamente a la coordinadora. ¿Qué le respondes, Luis? Mira, ayer vimos a los panistas en la Cámara de Diputados que para ellos el coco se llama la gente, ¿no? En cada una de las intervenciones que hicieron sus legisladores en tribuna comenzaban dando todo tipo de acusaciones en contra de la gente, como si fuera un ogro, ¿no? Yo creo que sus mamás les van a decir de chiquitos que tienen que comportarse bien, porque no va a llegar un macho de la gente a llevárselos o algo así, ¿no? Es una caricatura lo que han hecho. ¿Qué dice esta famosa fracción 16 de un transitorio? Lo que dice es que las relaciones laborales en el magisterio se establecen a partir de el apartado B del 123, excepto admisión, promoción y los estímulos, en fin. Es decir, el corazón de las relaciones laborales no está en el apartado del 123, sino en una legislación especial que se desprende del artículo 3 constitucional. ¿Cuál venta de plazas? ¿De qué están hablando? Además, sabemos que un transitorio no puede estar por arriba de lo establecido en un artículo constitucional. Cuando uno abre una constitución política de los estados mexicanos, ¿verdad?, en sus distintas versiones, uno encuentra lo que dicen cada uno de los artículos. Yo no sé si ustedes han visto en alguna constitución también los transitorios de esos artículos. Es decir, son siempre legislación subordinada que le sirve para fijar criterios, etcétera, etcétera, pero nada más. Luis, tú decías hace un momento en tu análisis, pues este es un hecho político mayor, pero como dicen allá en el sur, pues falta lo que falta. Entonces falta la ratificación de esto en el Senado y falta pues la evaluación, que una vez, como tú muy bien dices, después de las vacaciones que terminan pues fundamentalmente de la educación básica, regresarán el lunes. Imagino que se discutirá y se tomará una postura frente a esto que ha sucedido. ¿Cómo ves lo que sigue? Bueno, creo que va a ser un momento muy complejo, muy muy interesante, en donde por un lado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a tratar de vender esta reforma como un gran acto de justicia con los maestros, como la consumación de su promesa de campaña de abrogar la falsa reforma educativa, ¿no? Porque ellos van a tratar de hacer eso, y por otro lado un debate, análisis, estudio, esclarecimiento de los maestros de base de si esto es así o no es así. No podemos olvidar que durante los últimos 6 años miles de maestros han estado informándose, debatiendo, reflexionando sobre el alcance de las reformas. Se han formado como una especie de abogados descalzos en ese terreno y que tienen criterios para discernir una cosa de la otra. Entonces, vamos a ver una debate muy intenso. Vamos a ver que la guerra en contra del magisterio se va a mantener, como se ha venido manteniendo, ya lo vemos en los terribles cartones aparecidos en la prensa nacional, con todo tipo de estereotipos racistas en contra de los maestros de la coordinadora. Eso se va a reproducir. Las opiniones como las que Valero señalaba hace un momento, de que está abierta la venta de plazas, cuando eso nunca se ha puesto sobre la mesa, y cuando además eso lo muestran estudios, encuestas, etcétera, etcétera, el verdadero negocio de la venta de plazas en magisterio, que existía, por supuesto, y que sigue existiendo con la reforma de Peña Nieto, está en manos de las autoridades educativas, no del sindicato, aunque en el sindicato Char, en el sindicato de Esther Gordillo, y después de Juan Díaz de la Torre y ahora Alfonso Cepeda, se reproducía, el grueso del negocio era de autoridades educativas. Pues, triste panorama, Luis, que esperábamos nosotros realmente que hubiera una reforma educativa que respondiera en primer lugar al problema gravísimo de la educación en México, y que reivindicara dentro de la misma, pues, los derechos y demandas de los maestros sepultadas con la aprobación de aquella reforma de Peña Nieto en 2013. Pues te vamos a seguir dando la lata, porque esto todavía no se acaba, todavía pasará a la Cámara de Senadores, y pues no sé si sea tan fácil contar ahí con la mayoría calificada para aprobarla, a lo mejor también de madrugada. Un solo elemento adicional, si hay tiempo. Sí, mira, claro. Sencillo, mira. La iniciativa de López Portillo, ya ven. ¡Luis! ¡Qué lapsus! ¡Lapsus, ¿verdad? De López Obrador, la iniciativa de López Obrador, a lo mejor fue por aquí, yo no te pago para que me pegues. La iniciativa de López Obrador tenía como eje el de la educación para el bienestar, ¿no? Incluso creó una Secretaría de Bienestar. ¿Dónde está el bienestar en esa reforma? Bueno, está junto a otros 63 ejes temáticos más, incluyendo tiras de materias. Calidad, excelencia, equidad, ahí mezclan todo, ¿no? De tal manera que la idea, la propuesta original de la iniciativa presidencial ni siquiera quedó incorporada, ni siquiera. Yo creo que eso es un indicador que nos debe llevar a reflexionar el alcance de la reforma. No, muy, muy interesante eso, esto. Muy importante este último punto. Luis, muchísimas gracias. Gracias, Valero. Gracias, Tania. Un gusto. Chao. Fue Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada, pues con una postura muy crítica respecto a esto que hoy en la mañana aplaudió tanto López Obrador. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Palma con Mono Valero Blanco. Qué bonito, Valero. Pues ya estamos aquí, Tania, ya estás aquí en el segundo tiempo. Ya, no crean que yo soy una desobligada, vengo de trabajar, ¿eh? Nada más quiero decir eso. Sí, en efecto, viene de un seminario en el Colegio de México. Ya habrá oportunidad de platicar de eso en otro momento. Pues, Tania, hoy en la mañana, además de comentar con tanto júbilo la aprobación de la reforma educativa, el presidente López Obrador nos sorprendió en la conferencia matutina al señalar que si es necesario ofrecerá disculpas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si hubo alguna infracción de los soldados mexicanos en la frontera. El presidente de México, López Obrador, dijo este jueves que está dispuesto a ofrecer una disculpa a Estados Unidos por un incidente en la frontera común en la que soldados mexicanos desarmaron a integrantes de las tropas estadounidenses. Leo textual. Si hace falta, el secretario de Relaciones Exteriores enviará una nota explicando cómo se dieron los hechos y si hubo una infracción, ofrecerá las disculpas que se requieran, dijo López Obrador en su habitual conferencia. México no quiere tener ningún tipo de fricción, confrontación con Estados Unidos, su principal socio comercial, enfatizó el presidente mexicano. Leo textual, nosotros no tenemos la intención de vulnerar, de afectar la soberanía de Estados Unidos de Norteamérica. Esto lo expuso un día después de que el presidente Donald Trump anunciara el envío de soldados armados a la frontera a consecuencia del incidente. Ayer Trump afirmó en su cuenta de Twitter que recientemente soldados mexicanos habían desarmado elementos de la Guardia Nacional de su país, en lo que según él sería una táctica de desviación para favorecer a los traficantes de drogas en la frontera. Leo textual al señor Trump, para que vean el tono. Más vale que no vuelva a ocurrir. Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera, añadió Trump en su tuit, en el que volvió a acusar a México de no detener a los migrantes indocumentados. Por la tarde de ese miércoles, Juan Manuel, justamente después de este tuit, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, minimizó lo ocurrido explicando que los últimos 4 años se habían registrado casi una veintena de episodios similares sin que ninguno de los 2 países que comparten esta frontera de más de 3.000 kilómetros le hubiera otorgado, y cito textual, mayor trascendencia. La Cancillería confirmó que el hecho ocurrió el pasado 13 de abril. Ese día, en un barrio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, un grupo de militares se encontró con 2 soldados estadounidenses que realizaban operaciones en un vehículo sin identificación que se hallaba al sur de la falla fronteriza dentro del territorio de Estados Unidos. Entonces los invadimos. Los invadimos. Fue una invasión militar. Ellos y Pancho Villa. Bueno, el episodio ocurrió, Juan Manuel, y a esto se refirió y fue muy claro el Marcelo Ebrard, en una zona en la que los límites de la frontera no resultan claros por la geografía. ¿Cuál es la geografía? Pues el río. El río y las alteraciones, digamos, de marcación, en el cual no estamos hablando de kilómetros en el que uno se pierda, sino exactamente el límite fronterizo. Me haces pensar en el supuesto muro de Trump. Habrá partes de la frontera que va a ser muy complicado decidir dónde construir el mentado muro. Pues hay, ¿no?, una parte desafiante con respecto a eso. Y bueno, pues así están las cosas. Yo tengo la impresión, Juan Manuel, de que, como señaló el presidente, yo creo que ahí sí le doy importancia, no hay que caer en la provocación de Trump. Yo estoy de acuerdo, mira. Así como ha venido contestando sistemáticamente desde hace ya, desde que tomó posesión, que no se quiere enredar, que no en un pleito con el presidente de Estados Unidos, yo no estoy de acuerdo. Lo que no me parece que es que se tenga que llegar al extremo de decir que está dispuesto a pedir disculpas. porque esto habla de una situación de debilidad. Yo siento un poco que López Obrador ahí expresa un temor que no debería de tener. Tengo yo esa impresión. No, también. Bueno, puede ser, y creo que ahí es donde las formas diplomáticas son mucho más sofisticadas. O sea, creo que la posición de la Cancillería, con un comunicado mucho más cuidado en su mensaje, con un tono muy cuidadoso con respecto a apelar a la cantidad de casos que hay, a apelar a los protocolos que se siguen en ese tipo de circunstancias, a relativizar las cosas, decir, bueno, no hagamos de esto un escándalo, creo que le da la pauta a López Obrador a decir, bueno, yo tampoco me voy a montar aquí en eso. Se dijo incluso en esa señalamiento, y fue muy preciso el gobierno mexicano, en señalar que se hará la investigación y seguirá los protocolos del caso, pero que no estamos ante un evento donde este grupo de militares merezcan una sanción, porque lo que estaban haciendo era trabajar y cuidar la frontera, igual que los que estaban del otro lado, aunque parecía que no estaban del otro lado, digamos, hay esa discusión. Pero me parece que está bien que no se hable de la sanción. Pedirle al rey de España que se disculpe por la conquista y decir que está dispuesto a pedirle perdón a Trump por un incidente en la frontera entre dos soldados gringos y no sé cuántos mexicanos, que por fortuna no pasó mayores, no sé, me preocupa. ¿Crees? Dejémoslo en ese claro, término. Y la otra cosa que no se debe olvidar, y tal vez eso tiene que ver con la exposición que genera pues la conferencia matutina, que por supuesto tiene una enorme cantidad de virtudes políticas para el presidente López Obrador, pero también supone este tipo de enredos, donde declaraciones mucho más habladas, mucho más construidas desde la pregunta de la prensa. ¿Usted está dispuesto a pedirle una disculpa? Bueno, pues si se requiere, por supuesto. Es decir, es claro, mucho más el tono. En la lógica de la pregunta se construyen como pues narrativas mucho más complejas en el ámbito público. Y es ahí donde tal vez siempre también habrá que recordar, y esta relación tan compleja que hay que tener con un presidente pues tan desafiante en términos políticos como Trump, es que siempre la política interior es política interna, siempre tiene consecuencias en la lectura interna. Es decir, no solamente se le habla a Trump, en realidad la opinión pública nacional observa y se posiciona sobre lo que el presidente dice con eso. Yo por eso creo que ahí sí el gobierno mexicano, que lo hace, pero tiene siempre este riesgo, las conferencias matutinas, debería estar mucho más apegados a las comunicaciones oficiales y formales, y desmontar incluso desde ese lugar de formalidad y de cuidado estricto la lógica mucho más intempestiva, descuidada, provocadora de los tuitazos y, diría yo, de las declaraciones construidas al calor de una conferencia. Pues yo, si es provocadora, tengo mis dudas de que sea por descuido que Trump todos los días utiliza Twitter para golpear a quien tiene necesidad de hacerlo. Tania, pues otro tema muy complicado es el de la violencia en México. Violencia que se expresó en toda su magnitud el pasado viernes 19 de abril en Minatitlán, Veracruz, donde un asalto a unos establecimientos pues provocó la muerte de 14 personas, entre ellas un menor, y dejó 5 lesionados. Esta matanza de Minatitlán, Veracruz, que la Fiscalía General del Estado determinó este lunes que el ataque a la Palapa Los Potros en Minatitlán tiene que ver con una posible venganza entre grupos delictivos identificados como los Zetas y el cartel Jalisco Nueva Generación por la venta de drogas. El fiscal Jorge Winkler, un fiscal muy cuestionado, dijo que fueron entre 5 y 6 personas las que llegaron a la Palapa Los Potros a buscar a Julio César González Reina, alias El Becky, dueño de 2 bares ubicados en el centro de la ciudad, La Crudería y La Esquina del Chacal. Aja con los nombrecitos. Dice el fiscal veracruzano, es una hipótesis en relación a que pudiera tratarse de una venganza entre grupos delictivos, porque de los datos de investigación se establece que presumiblemente había venta de estupefacientes en los locales que eran propiedad de una de las víctimas de uno de los grupos delincuenciales. Me parece gravísimas estas declaraciones. Podemos presumir, no tiene ningún elemento como entidad investigadora, no sabe ni siquiera quiénes fueron los atacantes. Me parece muy grave el comportamiento de la Fiscalía Veracruzana, como también me ha parecido muy complicado, Tania, el linchamiento mediático que ha sufrido López Obrador por este incidente, el reclamo este que incluso le hacía el periodista de Univisión, el señor Ramos, de que qué barbaridad, en el poco tiempo que lleva ya rompió el récord de muertos en los meses que lleva gobernando. Tu opinión, Tania, ¿qué pasa en México? ¿Por qué suceden hechos como el de Minatitlán? Ya nadie nos dejan satisfechas las explicaciones policíacas y el clima de violencia no para. No, creo que, por supuesto, que este tipo de hechos que son reiterados, es decir, no son una novedad en el país, es la historia de todos los días, donde algunos casos particularmente pues tienen más espacio en el debate público. En este caso, claro que siempre conmueve el hecho de que era gente que estaba en una fiesta, que haya muerto un bebé, y que bueno, que tenga esta difusión pública. La lógica del conflicto ahí, de la violencia, pues por supuesto que está atada, y puede ser esto que se explican, o cosas parecidas o todavía más confusas. El hecho es que hay condiciones en muchas ciudades del país, porque Minatitlán tampoco es una excepción, desgraciadamente, en la cual hay condiciones para que, por distintas disputas en las cuales el crimen organizado, es decir, hombres armados concretos, puedan usar esa fuerza de fuego en contra de quienes les interesa y en contra de alguien más. Sin parar en la posibilidad de que nos pudieran detener, es decir, ahí la impunidad es un elemento muy favorable a que tomes este tipo de actitudes. Claro, actúan así porque saben que no va a haber una respuesta por parte de las autoridades de detenerlos, etcétera. Y eso tal vez es las cosas que tendrían que cambiar. Me tengo la impresión que las condiciones de exigibilidad para el gobierno es muy difícil que puedan estar en que estos hechos no ocurran en estos primeros meses. Esto es muy probable que ocurra. ¿Dónde están las condiciones de exigencia distintas? Uno que me parece primero es en darles importancia, tratarlos con seriedad, ser solidarios, posicionarse al lado de las víctimas, no jugar a la doble victimización de los muertos en función de sus posibilidades de, bueno, pues algo habrán estado haciendo, estaban en condiciones. Sí, en esa malas. Dirección veo esta Fiscalía Veracruzana. Formaban parte del crimen organizado. Bueno, en realidad dicen que este sujeto, el Becky, se metió a la fiesta sin ser parte de la fiesta, ¿no? Así es, con una condición incluso más horrible, justamente por lo posiblemente aleatorio de que alguien que va a esconderse se meta, o no. O sea, hay muchas versiones. Sí, ahí. Pero aún sea un delincuente de siete suelas, pues no se vale que lleguen y lo maten así impunemente. Claro, pero y con él a otras 13 personas. Claro, es decir, está bien, pero puede haber ahí una explicación de por qué sucede eso, y eso tiene que ser así. Lo que se tiene es que demostrar. Creo que lo terrorífico de este caso es justamente la teoría en la cual gente que no tiene absolutamente nada que ver puede verse involucrada en episodios de este tipo. ¿Por qué puede verse en episodios de este tipo? Por la cantidad de gente armada y con posibilidades de fuego y con los límites de poder matar y hacer sin consecuencias. Y ahí es donde creo que, además de darle el tiempo, la atención, la no criminalización, toda esta la transparencia, va a tener que haber eficiencia. O sea, creo que la exigencia está fundamentalmente puesta en la capacidad que van a tener para investigar, para explicar y para detener. Es decir, para remontar lo que tú estás señalando, la condición de impunidad como incentivo permanente para que esto siga pasando. Es decir, es muy malo que haya estos episodios. Lo que va a ser peor es que siga sin haber detenidos. ahí es donde vamos a estar en un problema. Esto lo pueden resolver al día 2, seguramente no, pero tampoco puede tardar demasiado y también tiene que haber evidencia de que esto tiene que ser tratado, atendido y tal. Y ahí hay todo un problema que en el caso de Veracruz es muy problemático con respecto a la relación entre los ejecutivos, un nuevo ejecutivo con un mandato muy claro de Morena y un fiscal y condiciones judiciales. Sí, que impuso ahí Yunes para que dure creo que 14 años. Claro, lo cual lo vuelve un fiscal súper cuestionado. Ahora sí que un fiscal carnal. Pero no carnal del que está ahora, sino carnal de sino otros. Del que se fue para cuidarle las espaldas, seguramente. Y entonces ahí se vuelve un tema de la complejidad de justamente los problemas de cambio y de la gestión del cambio que enfrenta este gobierno con todas las expectativas que se están jugando y con todas las necesidades que la sociedad plantea. Ese es como el problema que veo yo en términos políticos e institucionales. López Obrador, frente a lo que ha sido verdaderamente una pues una avalancha de críticas, la oposición ha agarrado Minatitlán como botín político, lucrando con la muerte de estas 14 personas. López Obrador respondió, forzado por la situación, que él piensa que en 6 meses esta tendencia de violencia en México se va a mitigar, y yo tengo mis dudas. Habla de que los incentivos que está dando a los jóvenes para que no caigan en garras del crimen organizado empezarán a dar sus frutos, la Guardia Nacional empezará a actuar, empezará a tener una presencia que podrá en un momento determinado pues ser un elemento ahí de contención de la violencia existente. Yo veo muy complicado el panorama en este territorio, muy complicado para el gobierno de López Obrador echar atrás una inercia que nos viene ya al menos de 12 años, que le ha costado la vida a alrededor de 300,000 personas en México. A mí en este, creo que cualquier estudioso, periodista, creo que cualquier gente con sentido común podría aceptar esto que tú estás explicando, lo que no opta por empezar a dar pasos en el sentido de resolver. Por supuesto que va a tardar, pero hay que dar pasos en el sentido acierto. Lo que me parece sorprendente, que tiene que ver con lo que discutíamos con Jorge Ramos y con el carácter que a veces asume el gobierno en términos como defensivos, es no explicarlo. El presidente López Obrador ha sido, cuando quiere, muy bueno explicando las lógicas, digamos, a la opinión pública, a su base de seguidores, yo diría que hasta a sus adversarios. En este caso, me cuesta mucho trabajo entender la lógica de resolución como inmediata. Tal vez tenga que ver con la urgencia, pero creo que simplemente explicar una y otra vez los pasos a seguir, que esto va a tardar, y que incluso cuando empiecen a actuar, puede ser que los índices de violencia no solamente estén estables, que estén peor, justamente porque estaríamos en condiciones donde el gobierno efectivamente estaría deteniendo a los delincuentes, donde efectivamente estaría incidiendo potencialmente, pero en el camino de resolver. Creo que ese es uno de los grandes dilemas que va a tener que seguir enfrentando este gobierno en lo largo de los próximos meses. Y Valero, se nos va acabando el programa. No, ya se acabó. Pues ya nos vamos entonces. Ya nos tenemos que ir. A ti se te hizo poco programa. A mí se me hizo poco, ya quiero media hora más. Exactamente. Pues ya nos vamos. Y aquí nos escuchamos el próximo jueves. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Gracias, Gilberto. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Intermedios. Adiós. Hey, once upon a time, you dress so fine, do the bumps of dime and you climb, and then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a